madera pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. The night away. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Llega Atmósfera Pesada. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Aquella mujer, todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó y la atmósfera pesada pronto se tornó. Estás sintonizando el programa ideal. Estás sintonizando Atmósfera Pesada. Nunca vi una mujer pasando por aquí. Todos los lunes de 19 a 21 horas, con una idea original del señor Saverio Saladino. Vox 102.9. Escúchanos vía online. Cuando me dice yo te quiero, parece un sueño. Año 2024, estarás escuchando a country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Aquella mujer, todo el mundo se volvió. Luego alguien comentó. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación. Espero lo disfrutes tanto como nosotros. Cuando me dice yo te quiero, parece un sueño haber logrado. La radio en la era de las redes sociales. 120 minutos de canciones que a vos te gustan. Quédate y compartilas con nosotras. Comunícate al 11 6400 7047. Era pesada, pronto se tornó. Y la atmósfera pesada, pronto se tornó. Yeah. Así comienza Atmósfera Pesada. Pronto se tornó. Buenas tardes, buenas noches, Atmósfera Pesada. Acá el Chuli Sosa en sintonía. Un abrazo grande a la señora María Ángel Jaramillo, a Kevin Pinto, Fede Longo, un saludo muy grande. Y bueno, hoy no voy al supermercado chino porque la China es hincha de Boca y si voy me va a cargar, ¿viste? Y bueno, saludo grande para Kevin Pinto, que seguro está contento que ganó Boca. Pero bueno, estoy mal anímicamente porque ha perdido el River, yo soy de River, pero no importa. Dale, Kevin Pinto, bomboncito blanco. Your tent, 'cause you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, are we gonna fly down in the easy chair? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta la gente? Hoy lunes estamos aquí para disfrutar de buenas canciones. Podés vivirlas con nosotras aquí, te vamos a estar recibiendo con buena música. Y seguramente en muchas casas hoy va a haber tortas fritas, matecitos y también Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que Kevin está haciendo ahí señales de que pida a ver si alguien nos trae tortas fritas. Él es amante a las tortas fritas, ¿eh? Le gusta mucho, mucho comer tortas fritas. Cada dos por tres me dice, abuela, dale. dale, prepárate unas tortas fritas. Y bueno, acá la abuela no tiene muchas ganas de preparar, amasar. Me hago la loca y bueno, vamos a la panadería, compramos algo, pero siempre se queda con las ganas de las tortas fritas. Así que bueno, gente, así empezamos esto que es Atmósfera Pesada en el Día de la Tierra, ¿eh? Hoy es el Día de la Tierra y estamos acá festejando de alguna manera el día de ella, ¿eh? Vamos, gente, a escuchar buena música en este día gris de lunes. Vamos. Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera Pesada, Vox 102.9. Qué lindo tema estamos escuchando hoy, Suspicion, ¿eh? También cantado por el señor Elvis Presley, ahí por el dueño del rock and roll, diría yo, el rey del rock and roll, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. Primer, segundo temita, tercer temita, segundo temita del segundo bloquecito, ¿eh? Así que bueno, lindo, lindo tema, estamos escuchando acá en Atmósfera Pesada. Hoy tenemos una temperatura un poquito medianamente alta, diría yo, ¿no? Para estos días, 19 grados, ¿eh? 20 grados. 19 la sensación térmica, pero 20 grados teníamos hoy, ¿eh? La humedad tenemos de un 94% y se esperan lluvias para el jueves, viernes y sábado, ¿eh? Así que la lluvia va a seguir en la semana. Ahí estamos, con buena música, la música del señor Kevin Pintos en esta primera hora. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Noé Casti, a Michael, a Clara Ponce, a Cristina Florencia y también al Chuli Sosa que nos mandó ahí un audio, ¿eh? Así que bueno, un audio, pobre, está llorando, pero bueno, le tenemos un poco de compasión acá. Está muy bien haber aceptado, haber perdido, ¿eh? Hay que saber ganar y hay que saber perder. Y él supo perder muy bien, ¿eh? Así que bueno, así estamos, dedicándole un tema al Chuli Sosa desde acá, desde Zona Sur, Quilmes. Vamos. Amigo Kevin, ¿qué querés vos? ¿Totafita? ¿Qué totafita, amigo? ¿Qué totafita? Vos sabés para qué está, Kevin. ¿Qué totafita? I'm La música da un alma al universo, a las mentes también, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza, dando vida y alegría a todas las cosas. La música tiene el poder de transportarnos, sanarnos y conectarnos con nuestras emociones de una manera única. A veces las notas y las melodías pueden decir más que las palabras de las personas. Así que subí el volumen, cerrá los ojos y déjate llevar por la magia de la música. Ah, no, señora María Ángel Jaramillo, ¿usted de Boca? Ay, no, por favor. Así estamos en atmósfera pesada. Ahí sí empezamos mal. Ya empezamos con las equivocaciones. Yo empiezo con las equivocaciones. Bueno, estamos saludando a la gente que está por streaming. Estamos dando la bienvenida a todos, absolutamente a todos. Tal vez no tengamos tiempo para leer absolutamente todos los mensajes, pero bueno, los chicos ahí están chequeando cada mensaje. Así que bueno, tené por seguro que siempre vamos a estar mirando tu mensajito. Así que bueno, le estamos dando la bienvenida a todos los que están por medio de la aplicación. Si no te la bajaste todavía, hacelo, porque la música sale muy, pero muy bien por ese medio también. Si no podés bajarte la aplicación porque no tenés lugar en tu celular, también podés escucharnos por medios de Google. Ponés FM Box 102.9 y ahí también vamos a estar para hacerte compañía. Bueno, saludamos a la gente que está también por medio de la emisora. Box 102.9 te está haciendo compañía mientras andas en la calle, tal vez mientras vas en un auto, tal vez vas en el remis, en un Uber, y por qué no también estás en tu casa escuchando Box 102.9. Estamos saludando a la gente que está en el vivo. Estamos saludando a la señora Sandra Pucci, que nos pedía un pedido muy especial. Dice que la mamá estaría cumpliendo hoy 88 años y bueno, le manda un beso al cielo y pide un lindo tema para su mami, que se le fue. Así que bueno, sí, seguramente ahí en la segunda hora Fede se va a encargar para pasar un lindo y hacerle un homenaje ahí a su abuela también. Así que bueno, quédate ahí, Sandra, que en breve te vamos a estar pasando un temita. Beso al cielo de mi parte también. Tenemos también a Ariel Quiroga, que nos está mandando el mensajito en el vivo desde Derqui. El señor José Luis Ovalle Sánchez también está ahí saludándonos. Gracias por estar con nosotros. Hugo Benítez también está saludando a los rockeros. Carlos Salazar desde Avellaneda. El señor Saverio Saladino desde Florencio Varela. El Sabritos también nos está saludando, También tenemos a Micaela Traverso, que está saludando a todos. Mientras tanto, nosotros vamos subiendo ese volumen en este 22 de abril, el Día de la Tierra. Te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. Dale. Este temita se lo vamos a estar dedicando a Alicia de Varela, que nos pedía un tema especialmente para Gabriel, que está cursando un dengue, fea enfermedad, duele mucho, así que bueno, beso enorme a Gabriel, vamos arriba con esta música que tanto nos gusta, y te deseamos que pronto te pongas bien, Gabriel, y para vos también, Alicia, también es el próximo este temita que está sonando, también se lo vamos a estar dedicando a Gustavo Félix Bobadilla, ¿es el apellido? ¿Sí? Bien, a Luis Prado y al señor Javier Iturres, que nos está escuchando desde Melo City, vamos. Somebody take me by the hand, drag me out, but I'm still looking over my shoulder now. I try to follow where it leads, but nothing feels the same. It doesn't matter how I wish, my foolish heart could change. Federico Longo, Kevin, saludo para todos. Yo acá estoy en Varela, así ya voy a llegar un rato en casa y bueno, voy a escuchar con todo, así que dentro de media hora llego. Tírenle la tierra, no te lo voy a caer. Chao, nos vemos, Ángeles. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Y ahí estaba Nélida con el audio, que nos está escuchando desde Florencio Varela. Ella hace torta asada, la hace muy pero muy rica, No hará tortas fritas, pero hace tortas asadas. Ustedes saben que la torta frita tiene prácticamente una historia, Bueno, ¿por qué comemos tortas fritas cuando llueve? Se sabe que su origen es alemán, pero se cree que llegaron al Río de la Plata de la mano de los inmigrantes españoles y árabes. De hecho, los árabes la llamaban sopa y pilla. En Chile también se llaman sopa y pilla, que proveniente del germano significa pan mojado en líquido. La masa de las tortas fritas es similar a la masa para hacer el pan. La diferencia está en el leudado, que es más breve. Lleva la harina de trigo, agua tibia y sal. Sin embargo, se puede preparar con otros agregados como la levadura, huevos, leche, azúcar, manteca o grasa. Hay una receta de base, pero siempre hay variantes para elaborar a gusto. Se puede hacer crocante o esponjosa. Sin embargo, ¿a qué se debe la combinación de las tentadoras tortas fritas, en especial cuando llueve? Al parecer, y según la versión popular que hemos adoptado a través del tiempo, hay una razón poderosa para hacer esto los días de lluvia. Y para eso debemos remontarnos a la época de la colonia. Antiguamente las mujeres de las casas juntaban el agua de lluvia para utilizarla en unir la masa para hacer las tortas fritas. Por lo tanto, cuando en el campo llovía, era indicativo que había tortas fritas para todo el condado, digamos. En la actualidad seguimos esta excelente tradición donde se combina la lluvia, las clásicas tortas fritas y unos ricos mates para disfrutar en compañía de familiares y amigos, así es con las tortas fritas, por eso se llaman tortas fritas, porque la gente junta, las mujeres juntaban el agua para prepararlas. Mira vos, y vienen de Alemania, son de, yo me doy cuenta que mi suegra, como tenía descendientes de alemanes, por eso las hacía tan ricas. Que ahí está la respuesta nuestra, ¿por qué le salían tan ricas las tortas fritas? Vamos, seguimos con música acá en Atmósfera Pesada. Saludando a la gente que está mandando ahí mensajitos por streaming de Kevin Jair Pintos, Estamos saludando a Diego Toledo, al Chuli Sosa, bueno, ya lo habíamos saludado, a Nilda Molina, que está también a través de streaming escuchando Atmósfera Pesada, a Luke Alejandro, a DM Brian también. La señora Sonia Jiménez también, hoy estuve escuchando el programa de ella, está en la 106.1 haciendo los lunes de la Morocha, muy lindo programa, la verdad que es para recomendarlo, para escucharlo, para disfrutar todos los lunes en la mañana. Empezamos así, empezamos en la mañana con Sonia y después seguimos con Atmósfera Pesada, así que bueno, Elvio Ibáñez también está ahí saludándonos, Walter Escobar también, gracias por estar ahí, Walter. Me pasarían un buen Rayman Blues, dice, bueno, quédate que ahí en el transcurso del programa te pasamos uno. Juan Carlos Torres también nos está acompañando. Walter Escobar dice, te espero el sábado 27 para romper la noche. ¿A quién le decía? ¿Vos, Kevin? Bien, bien, ya se están, ya todavía está recién empezando la semana, Recién empezando la semana y ya están programando. Sí, son una mala junta todo. Sí, me parece que sí. Estamos saludando también a Alberto González, que nos da las buenas noches. Mientras tanto, seguimos nosotros dedicándole a Micaela Traverso, que cumplió el año años el jueves 18 de este mes. Así que bueno, le estamos dedicando ahí un tema especialmente para ella, para seguir festejando el cumpleaños, por supuesto. A Eduardo Gargullo, ¿es el apellido? Gargullo parece que dice acá. Y al señor Diego Toledo, decime, Fede. ¿Gargullo? Bien. Bueno, ahí vamos, vamos, Kevin Pinto, subiendo ese volumen que la gente quiere escuchar música. Qué lindo la estamos pasando acá en Atmósfera Pesada. Espero que vos también la estés pasando lindo, escuchando la buena música en esta ocasión, en esta primera hora del señor Kevin Pintos, ¿eh? Bueno, estamos en el mes de que empieza la temporada y que rige el signo de Tauro, ¿eh? Acá la señora que está presente es taurina, ¿eh? Así que bueno, somos muy buenas personas las taurinas. El segundo signo del zodíaco. Kevin me mira a mí, sí, somos buenas personas. Tenemos buen humor, pero nuestro signo, ¿vos sabés cuál es nuestro signo que no se lleva bien con los taurinos? ¿Tenés idea, Kevin? Exactamente, los escorpianos. ¿Me tengo que hacer cargo? Los escorpianos no se llevan bien con los taurinos. Debe ser por eso que nos peleamos tanto, Kevin. Nos queremos, pero nos peleamos mucho. Bueno, las personas de Tauro somos decididos, pragmáticos, tenemos mucha fuerza de voluntad, divertidas, ¿eh? También tenemos muchas ideas conservadoras y fijas. Somos tercas, pero somos muy buenas personas. Así que bueno, también le estamos mandando ahí a Micaela, que seguramente es taurina, si cumplió el jueves, el 18 no, empezó el 19 de abril, así que quedó tu mami es taurina, así que tiene mucho, pero mucho carácter, la estoy conociendo, creo ya. Así que bueno, así estamos en Atmósfera Pesada, hablando de los taurinos, hablando de las tortas fritas y hablando de música, por supuesto. Y como estamos hablando de música, estamos escuchando también música. Vamos, Kevin. y podés disfrutar este tema porque te lo estamos dedicando a vos, Tito González, a vos, a Belia Ponce, también Walfred Subieta y también al Chuli Sosa. Vamos. Escuchando Radio Box FM 102.9. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. La aplicación en Play Store, Box FM 102.9. Y seguimos saludando a la gente que está ahí por streaming, también a la gente que está por supuesto por medio de la aplicación, que seguramente el señor Oscar Pintos también está escuchando por medio de ella, También estamos saludando al señor Julio Rodríguez. Hola, Julito, ¿cómo le va? Walter Escobar también sigue ahí prendido escuchando buena música. Camila Zavala dice buenas noches para todos. Un poquito más tarde, pero a tiempo para disfrutar de un poco de buena música. Buena semana, Fede, Kevin y María Ángel. Buena semana para vos, Cami, también. Gracias por estar, como siempre, acompañándonos. Paola Lorena Causat también está ahí. Elvio Ibáñez nos está haciendo compañía. Liliana Beatriz Amaya nos da las buenas noches. También tenemos ahí a Mir González, que nos está saludando a todo el staff acá de Atmósfera Pesada. Y nosotros seguimos con más música acá en Atmósfera Pesada y le vamos a estar dedicando ahí el próximo temita a Sonia Jiménez, a Elvio Ibáñez, a Walter Escobar y a Juan Carlos Torres. Vamos, vamos, con mucha más música acá en Atmósfera Pesada. It was really warm, such a night. The moon was bright, oh so bright. It was really warm, such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss. Ooh, all the kiss. It was a really warm, such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, all the kiss. It was a really warm, such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I'd give my heart to her in sweet surrender. Oh, well, I remember, I'll always remember that night. Oh, all the night, it was a really one, such a night. Came to dawn, and my heart and the love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Oh, such a kiss, oh, such a night. Oh, it was a night. Ooh, what a night it was, a really one. Y estamos escuchando Qué Noche, Qué Noche se llama este tema. Qué noche la de hoy, seguramente, porque vamos a estar escuchando mucha música. Temita que también lo hizo el señor Elvis Presley, ¿eh? El lindo tema, muy buen tema. Estamos a full ahí con el ritmo. Me encanta el ritmo en Atmósfera Pesada. ¿Por qué? Porque somos en Rock and Roll Atmósfera Pesada, ¿eh? La vida es música y cada momento tiene una canción, así que bueno, vamos a dedicarle este temita ahí a Ariel Quiroga, José Luis Ovalle Sánchez, a Luke Alejandro y a DMB Brian. Vamos. Como acoplamos, señor operador. Culpa del señor. Culpa de Fede. Ahí estamos. Dedicándole el próximo temita ahí a la amiga de Kevin, ¿eh? A Camila Zavala. Y también a Paola Causat. Somos un poquito de estas canciones quédate, te quedas acá en Atmósfera Pesada escuchando más música. Dale, dale, hacenos el aguante, compartí el programa, que estamos acá para muchos rockeros, para muchas rockeras, tratando de que escuches la buena música en esta primera hora del señor Kevin Pintos. Vamos, Kevin. So I'm the one love left behind. I said you just come my way. I said you just come my way. Come to that one now. So what more can I say? Ya han pasado 54 minutitos de la hora 19 y te seguimos haciendo compañía acá en Atmósfera Pesada con la buena música, con la música que a vos te gusta. Vamos, Kevin, subimos ese volumen. Y este temita, este Rayman Blues, va a estar dedicado para Walter Escobar, que lo había solicitado, lo había programado para esta ocasión. Vamos. Se nos pasó la hora, ya se nos pasó la primera hora prácticamente, ¿eh? Bueno, ahora nos va a estar deleitando con la música en la segunda hora el señor Federico Longo, ¿eh? Estamos en Atmósfera Pesada y tu música sigue así de esta manera, de la mano de Kevin, por supuesto. Vamos. In space, I parachute back for a sweet embrace. for one sweet kiss from you. Y seguimos saludando a la gente que está en el vivo, ¿eh? Luisito Ortiz nos estaba pidiendo un rockabilly, así que quédate, que en el transcurso de la segunda hora seguramente te lo vamos a estar haciendo escuchar. Eduardo Longo dice: la gente de Atmósfera, muy buena la música. Kevin, te felicito, pasame un lindo country. Les mando un abrazo grande para todos. Bueno, gracias, señor Edu Longo, gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí también a Sandra, ¿eh? Que fue el primer mensaje que nos llegó de Sandrita. José Obando dice: hola, qué un saludo para todo el grupo, un saludo especial para mi viejo Enzo Maldonado. Gracias a Atmósfera Pesada, gracias a vos, José, por estar ahí. Y sí, por supuesto, le mandamos un beso y un abrazo muy especial a tu viejo, Enzo Maldonado, está escuchando Atmósfera Pesada, bien ahí, También estamos saludando a Alberto Cabrera, muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos, a toda la gente que está en el vivo, y por supuesto Alberto Cabrera, que no sé si se habrá conectado en algún otro programa, no recuerdo ese apellido, pero bueno, bienvenido, si es que fue la primera vez. Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Alberto González, a Nélida, que estaba desde Florencio Varela, perdón, llegando hasta a su casa, a Elsa Brito y a Hugo Benítez. Vamos, Kevin. Acá en Atmósfera Pesada sigue tu música, por supuesto, la mejor música, la que a vos te gusta, la que a nosotros nos gusta. Estamos a full con el ritmo. Nos encanta el rockabilly, nos encanta el rock and roll, nos gusta mucho el country, el americano. Y bueno, por eso este tema está dedicado especialmente para vos, Estamos saludando ahí a la gente que está en el vivo. Estamos saludando a Marcela Elizabeth Espinosa, que está saludando a Kevin y me está saludando a mí. Beso enorme, Marcela, por estar ahí. Gracias por estar ahí. Rubén Elvio Gauna también dice: hola, buenas noches, amigos y amiga. Muy bien ahí los rock and roll. Saludos desde la isla, ciudad de Rincón, Santa Fe. Acá Macumba dice: hola, ¿cómo te va, Macumba? Marce también dice: Kevin, anduviste en mi barrio y no avisás. Y bueno, dice ahí una malas palabras. Te hubiera invitado a comer en mi casa. Al piste perdiste. Ciudadela presente, dice, Bueno, Kevin, te perdiste una comida. Pronto creo que vuelvo por ahí. Ah, vas a volver por ahí, sí, ya seguro, pero hay que ver si ella te invita para la próxima, Bueno, seguimos ahí saludando a Cristina González. Dice: qué lindo escucharlos. Gracias, Cristina. También tenemos a Joy Pintos, que nos está acompañando. Gracias, mi amor, por estar ahí del otro lado. Te quiero un montonazo. Bueno, seguimos con más música. Seguimos. Ahí le vamos a estar dedicando a Luisito Ortiz este próximo temita, a Raquel Florencia Flores y a Marcelo Gómez. Vamos. Sometimes when I'm listening to songs from the old days, and I hear these voices so lively. listening to me the same way. And if so, then I better come up with some good lines. Then I better think of something well worth saying. But if you are that someone, what can I tell you? Tell me which great wisdom can I try to get through? I guess I just won't, 'cause I guess I just wanna thank you. Thank you for letting me spend this moment with you. Oh yeah. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Y llorar tal vez sin causa, y por eso quien olvida su amor en la vida. Si al fin es una mujer, si al fin es una mujer, finge con tal soltura. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Si es dolor también es calma, es paloma y es pantera. Qué lindo tema, estamos escuchando siempre Sandro en nuestra segunda hora, ¿eh? Acá los chicos me están diciendo que ya había empezado la segunda hora, pero no, así siempre hacemos, chicos. La próxima combinamos mejor si quieren. Ahí está Kevin. Kevin es el culpable. Esta vez es Kevin el culpable. En la primera hora fuiste vos, Fede. Ahora es Kevin, ¿eh? Así estamos. En esta segunda hora con el señor Federico Longo y toda su música. Vamos. Tengo el mismo río, el árbol seco y el portal. Tengo sueños nuevos y una vieja soledad. Tengo ardiendo el fuego y el silencio del rincón. tengo mil recuerdos y desecho el corazón. Ay, Carolina, en el viento está tu voz, llega de las colinas, cruza el campo y el portal. Ay, Carolina, tu recuerdo se hace miel, te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel. Sueño con tu vuelta apretado al ventanal, sueño con la lluvia que cantaba en el cristal. Ya no da sus flores como antes el rosal, sigue estando abierto a tu espera y portal. Ay, Carolina, en el viento está tu voz, llega de las colinas, cruza el campo y el portal. Ay, Carolina, tu recuerdo se hace miel, te digo aquí en mi piel. Y ahí estamos, empezando ahí la segunda hora y con un temita muy especial para María Luisa, que nos está escuchando desde el cielo, ¿eh? Ahí estamos, con la abuela de Fede, ¿eh?, que nos está escuchando, por supuesto, vamos. ¡Qué temas! ¡Qué lindo tema! ¡Qué hermoso tema! Cuando te veo ir a su lado, sonriendo tan feliz, acariciándolo, colgada sin pudor de su cintura, dejándote mecer entre sus brazos. Y yo, enamorado de ti, igual que el primer día, cuando no conocí amargo del amor. Hoy me pregunto qué nos sucedió, si toda mi ternura te la di, ¿por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? Noche sin luna te perdí, en qué beso de amor no me entregué, ¿por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? Inevitablemente te sigo paso a paso, y tu mirada indiferente hoy me rompe el corazón y me lastima. Y yo aún me muero por ti, igual que aquella tarde cuando nos conocimos y descubrimos juntos el amor. Siente el alma rota de dolor, soy frente a la vida un perdedor, porque esta soledad. Qué lindo tema, por favor. Qué lindo. Me pone la piel de pollo, vamos a decir, ¿eh? Me pone la piel de pollo. Sí, fanática de Perales, tu abuela. Así que bueno, ahí seguramente debe haber estado. Me parece que era una señora muy divertida, ¿no? Vi las fotos y me parece que era una señora muy divertida. Así que bueno, me encanta que haya sido así, que haya disfrutado de la vida. Nosotros acá estamos escuchando ¿Por qué esta soledad?, de Perales y de Alejandro Fernández. Muy buen tema elegido para tu abuela, Fede. Fede, me encantó. Espero que a Sandra también le haya gustado, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos saludando a la gente que está en el vivo. Enrique Caballeros dice, ¿puede ser un saludito para mí? Por supuesto, Enrique, claro que sí. Ahí te mandamos un gran saludo para vos, el cantor de Aguas Verdes, ¿eh? Así que bueno, ahí está pasado ese saludito que habías estado pidiendo. Maribé Jaramillo está ahí. Hola Maribé, ¿cómo te va? Hermanita mía. También estamos con Mónica Gómez, dice que hermoso, sí, sí, así es nomás, tenés toda la razón del mundo. Gabriel Fernández también está ahí, Alberto Cabrera, ¿qué días hacen vivo y en qué horario? Gracias. Hacemos vivos los días lunes de 19 a 21 horas. Te podés ahí contactar con nosotros al 6.400 7047. Nos mandás tu audio, ¿eh? Y bueno, te comunicas con nosotros acá que estamos haciendo esto que es Atmósfera Pesada. Seguramente es toda la música que a vos te gusta, ¿eh? Así que bueno, no te olvides que estamos todos los lunes de 19 a 21 horas por Radio Box 102.9. Y bueno, si no, entras ahí en el vivo de Kevin Jair Pintos, él te va a estar aceptando y bueno, vas a estar comunicándote con nosotros, ¿eh? Maribé dice, hola gente linda, los escucho desde Claypole, muy linda música como todos los lunes. Gracias Maribé, gracias Claypole por estar ahí. Nino no se ha conectado desde hace mucho, él también es de Claypole. Gabriel Fernández dice, ahora los saludo en la hora de Fede a todos los amigos de la vida, espero me lo pasen, por supuesto, claro que sí, ahí está pasado tu mensajito. Alberto Cabrera también sigue con nosotros ahí, dice, lindo nombre el tema que grabó en su momento Sandro. Todos los lunes nosotros en la segunda, en la primera hora, por supuesto, nuestra cortina es de Sandro, y en la segunda hora también tenemos casi siempre, siempre, ¿no? Siempre tenemos un temita de Sandro, ¿eh? Así que también podés deleitarte con el Señor que siempre, siempre nos está ahí acompañando, ¿eh? También desde el cielo nos acompaña Sandro. Maximiliano Gauna también está ahí, gracias por estar con nosotros. Fabián Ferreira también nos da las buenas noches. Maximiliano Gauna dice, Kevin Jair Pinto, Saverio Saladino, hola Fede, hola María Ángel, saluditos a todos. Bueno, gracias, gracias por ese saludito. Vamos, Fede, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Nora Yoles, a Oscar Ríos y por supuesto al señor Eduardo Longo que estaba pidiendo un country. Vamos. Watch you put on your makeup. I used to watch you curl your hair. Your heart's the strength of a thousand men. Sister, you are my angel. A proud soul without your barbed wire. We got out the same way. Became a man I've never seen. Brother, you are my angel. A proud soul. One breath. Así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando la mejor música, la música del señor Federico Longo. En esta segunda hora, por supuesto, empezamos ahí con algunos country, ¿eh? Bueno, ahí estamos con lo mejor de Fede. Vamos subiendo ese volumen, vamos escuchando la buena música. Vamos, qué bien, de Fede, perdón. La costumbre. Temita dedicado para Nilda Molina, para Analía de Calzada, para Julio Rodríguez y para Gabriel Fernández. Se va, le gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en los recuerdos, en la vida. Y las efemérides de esta semana son estas. Well, ever since you've been gone, I just cried the whole night long. Since the day you said goodbye, and there's no lie, no lie. Roy Hamilton, 16 de abril de 1929, falleció el 20 de julio de 1969. Fue un cantante estadounidense que combinó la técnica semiclásica con el sentimiento tradicional del gospel negro. También aportó soul al canto. El mayor éxito comercial de Hamilton se produjo entre 1954 y 1961, cuando fue el artista más prolífico de Epic Records. Y hoy lo recordamos así, con uno de sus temas, por supuesto. Sitting in the back, looking in, just to watch in the moon. Edward Ray, Eddie Cochran. Nació el 3 de octubre de 1938, fue un músico estadounidense de rock and roll considerado como uno de los pioneros del género. Tocaba la guitarra, el piano, el bajo y la batería. Su imagen de joven bien vestido y atractivo con una actitud rebelde personificaba la postura rockera de la década de 1950 y al morir alcanzó un estatus icónico. Cochran estuvo involucrado con la música desde temprana edad, tocando en la banda de la escuela y aprendiendo a tocar la guitarra de blues. Cochran murió a los 21 años después de un accidente de tráfico mientras viajaba en taxi. En el coche iban también su novia y un amigo. Ambos sobrevivieron. acababa de actuar en el Teatro de Bristol, aunque sus canciones más conocidas fueron lanzadas durante su vida, más de sus canciones fueron lanzadas póstumamente en 1987. Cochran fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Sus canciones han sido grabadas por gran variedad de artistas de rock. Cochran falleció un 17 de abril de 1960 y hoy así, acá, en Atmósfera Pesada, lo recordamos con una de sus canciones. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Peter Kenneth Frampton es un músico británico conocido por su trabajo solista a mediados de los años 1970 y como uno de los miembros originales de la banda Humble Pie. Nació el 22 de abril de 1950, guitarrista y compositor de canciones, activo desde 1966. Su género es el rock. Y hoy, en el día de su cumpleaños número 74, escuchamos una de sus canciones. Glenn Travis Campbell fue un guitarrista, cantante, compositor, presentador de televisión y actor estadounidense. Fue conocido por una serie de hits en los años 1960 y 1970. Nació el 22 de abril de 1936 en Arkansas. Falleció el 8 de agosto de 2017. Fue ganador de los premios Grammy en varias ocasiones, siendo el único en haber ganado dicho premio en dos categorías distintas, country y pop, en manera simultánea. Fue inducido al Salón de la Fama de la Música Country en 2005 y así lo recordamos en este 22 de abril en Atmósfera Pesada. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Well, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just wouldn't stay. And now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues. Oh, Lord, just my baby said goodbye. I don't know what I'll do. All I do is sit and cry. Y qué lindo es recordar a estos cantantes que nos han dejado tan buena música, ¿eh? Así que bueno, estamos acá en Atmósfera Pesada y la música sigue así, de esta manera. Este tema se lo vamos a estar dedicando a Liliana Beatriz Amaya, a Mir González, a Cristina González y a Enrique Caballero. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Qué bárbaro. Vamos con el trillo. Vamos con el trillo. Eso sí, sí, como me gusta. Va. No viene más el trillo. Y estamos acá en Atmósfera Pesada con Satisfacción. Qué lindo, qué lindo que la estamos pasando. O yo por lo menos la estoy pasando muy, pero muy bien. No me llegó nunca. Me sacaste el estribillo. Qué bárbaro, se me estiró mucho la canción. Muy lindo tema, muy lindo tema. Bien elegido para esta segunda hora, Fede Longo. Muy bien, me gusta. Ahí estamos, sí. ¿Cómo me gusta? Sí. Kevin muere. Ahí estamos, Kevin Pintos. ¿Qué vas a decir, Kevin Pintos? ¿Vos tu amigo o el enemigo? Estamos en la hora de Fede. Me di gusto, bien, ya me relajé. Ya estamos en la segunda hora y se pone picadita la segunda hora. Vamos. Bueno, estamos saludando a la gente por medio de streaming. A Juan Carlos Torres dice, ¿me podrían mandar un saludo para mi novia de Cuba? ¿Estamos saliendo en Cuba? Bien. A Marisela Sosa, bueno, gracias. Marisela, un beso enorme, enorme. Ahí podés compartir el programa para que muchos cubanos estén escuchando rock and roll, ¿eh? Qué bueno, cómo me gusta. Marina Barrio Nuevo está ahí escuchando. Gra Cabral también está viéndonos por medio seguramente de streaming, por medio de la aplicación también, ¿eh? Daniel Gutiérrez dice, buenas tardes, gente de Atmósfera, qué buena música. Saludos María Ángel, Kevin, Fede. Zulma Figueroa también está ahí haciéndonos compañía. Bueno, ahí estamos con mucha gente conectada y le vamos a estar dedicando el próximo temita a Peti Sosa, a Sandra Humbert, a Isabel Rocha y a Mónica Gómez. ¡Qué bien! ¡Qué suena eso, Fede! Fede Longo es Atmósfera Pesada. Así estamos disfrutando de buena música y acá seguimos en vivo, haciéndote compañía hasta las 21 horas. ¿Eh? Ya han pasado 36 minutitos de la hora 20 y estamos a puro rock and roll. ¿Eh? Así que bueno, adolescentes sin edad, recuperemos esas tardes perdidas con esta buena música. La música que nos está dejando disfrutar el señor Fede Longo. Próximo tema, se lo vamos a estar dedicando a Zulma Figueroa, a Daniel Gutiérrez, a Rubén Elvio Gauna, a Marcela Elizabeth Espinosa. Summer clothes, I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby. It just happens. Inside myself and I see my heart is black. I see my red door and it has been painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black, Lord. Buenas noches, bueno, yo llegué a casa, ahora con toda la gana de verlo y escucharlo. Bueno, yo estuve trabajando en Varela. Bueno, beso, abrazo para todos. I feel good all over. Kiss your sweet lips that gravel down right to my toe tips. Ooh, I feel good all over. I want to jump and shout it. Y bueno, este temita podríamos estar dedicándoselo al señor Neneco, pero no está, no está en el vivo, no está. Pero por ahí la señora se lo puede, ¿no? Hacer escuchar el temita al señor Neneco. ¿Está medio escondido? ¿Vos decís que está medio escondido, Fede? No mandó ningún mensajito. Pobre. Pobre, pobre. Bueno, ahí estamos, saludando a la gente. Maxi Pelachana Gómez está ahí en el vivo de Atmósfera Pesada. Gabriel Bendaña también nos está haciendo compañía. Voy leyendo rapidito, Diego Toledo dice temazo, satisfacción. Sí, sí, exactamente. Me gusta mucho, mucho, me gusta ese tema. Andrea Ruiz Díaz nos dice hola, hola Andreita. Salvador Ricardo, pintarlo de negro, dice, está pidiendo un... Píntalo de negro, el que pasó hace un ratito, bueno. Sandra Latorre, buenas noches, Sandrita. César Balma nos está pidiendo permiso para entrar, por supuesto, está en su casa, señor César. Juan Daniel Tano también está ahí, escuchando buena música. Sandra Latorre, estás ahí, escuchando Atmósfera Pesada. César dice, buenas noches, Atmósfera Pesada. Buenas noches, César. Un beso enorme ahí a Silvia, Rubén Elvio Gauna también está acompañándonos. Juan Carlos Torres, muchas gracias. Llamando a Cuba, a Marisela, dice, Sosa, mi novia, Bueno, buenísimo. Mir González dice, hola, María Ángel. Sí, le digo, dice. Bueno, va a estar llegándole ahí a Neneco, que le estamos dedicando un tema, Para después, que no esté tan si duerme triste. Afuera, no nos hacemos responsables. No, por supuesto que no. Claro que no nos vamos a hacer responsables. Así que, bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando, a Maximiliano Gauna, a Fabián Ferreira, a Salvador Ricardo y a Sandra Latorre. Vamos, Well, now you know what I mean. Yeah, the way to live was way beyond compare. Well, now I'm never there with another. No. Woo! Since I saw that little girl, she was standing there. Well, now she looked at me. Baby, now sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Johnny, you know I love you. Oh, Johnny, you know I love you. You've been gone so long, baby, you've done me wrong. I miss you so. Johnny. Box hasta las 21 horas y te estamos haciendo compañía acá con la buena música de Fede en esta ocasión. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Mariana Barrio Nuevo, a Pedro Salazar, a Rubén Vázquez y a Maxi Pelachena Gómez. Vamos. Is what I'm missing, and all the loving and hugging was so pleading to me, and all the dreaming of you that was oh so true is now overdue. I've been talking, I've been walking, I've been walking while I'm talking and reminiscing of things that we used to do, and all I'm thinking of you that is oh so true is now overdue, way overdue. Ya han pasado 46 minutitos de la hora 20, nada nos queda ya de programa, ¿eh? Así que bueno, a disfrutar las últimas canciones. Acá seguimos en vivo y las podés vivir como si estuvieses en esos años. Seguimos leyendo un par de mensajitos, ¿te parece, Fede? Gabriel Fernández dice, pobre Neneco se habrá quedado sin señal también. Pobre Neneco está mal, triste debe estar muy triste. Bueno, también tenemos a Sandra Latorre, saludos a mi marido Pichi, dice de Varela, ¿eh? Así que bueno, ahí le estamos mandando un saludazo. Mónica Villafañe, buenísimo, nos dice. Bueno, Gris Fontini dice, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Gris? Me parece que es la primera vez que se conecta. No había visto nunca yo el apellido de ella ni el nombre. Así que bueno, le estamos mandando un beso enorme y bienvenida, bienvenida a escuchar Atmósfera Pesada. Vamos con más música, Fede. Vamos, vamos, vamos, vamos. No tenemos. Ahí estamos. ¿Quién era? Sandra Latorre estaba pidiendo Castillo de Naipes. Y yo voy a explicar que salió sorteada, ¿eh? Salió sorteada y es... Única vez en el año es que vamos a pasar el tema. Exactamente. Salió sorteada y se lo vamos a estar dedicando especialmente a Sandra. Única vez, como dice este Fede, vamos a estar haciendo sonar este tema durante todo el año. Kevin también dice lo mismo. Y de paso se lo vamos a estar dedicando ahí a Julito Rodríguez y a Juanita, por supuesto. Así que bueno, después explicamos por qué también. Vamos. Well, musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Seguimos acá en Atmósfera Pesada, ya casi terminando el programa, ¿eh? Y bueno, lo de Castillo de Naipes es porque, bueno, es un tema muy, pero muy escuchado, se escucha en todos lados. Sí, seguramente a nosotros nos gusta pasar la música por radio, porque yo sé que la canción que a vos te gusta suena mucho más lindo en la radio, ¿eh? Pero bueno, Kevin tiene un tema con este tema, es muy, muy escuchado, entonces tratamos de que la gente del otro lado escuche otro tipo de canciones, no solamente porque es muy repetitivo, sino porque nos gusta que vos también escuches otro tipo de temas, ¿eh? Así que bueno, nada, nada en contra del tema, nada, nada en contra de nadie, que uno a veces dice no lo queremos pasar, simplemente es porque es muy, muy escuchado y bueno, la gente lo pide mucho y no vamos a estar pasando todos los programas el mismo tema, ¿eh? Así que bueno, ahí está, ella lo pidió, ahí lo tuvo, en Atmósfera Pesada. Esto pasa, ¿eh? Así, piden un tema y acá está, lo tenemos, solamente que no lo queremos repetir mucho, ¿eh? Así que bueno, gente, nos tenemos que ir despidiendo y le vamos a estar dedicando ahí los próximos temas, porque bueno, quedan un par de temitas más, pero vos te podés quedar ahí disfrutándolos. Se lo vamos a estar dedicando a Gabriel Bendaña, a Andrea Ruiz Díaz, a Mónica Villafañe, a Cris Fontani, a Juan Daniel Tano y al señor César Balma, ¿eh? Así que bueno, gente, esto es el final de Atmósfera Pesada. Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Pásenla lindo, no se enojen con nadie, vayan por la vida tranquilitos y nos damos una vueltita el lunes que viene a las 19 horas, ¿eh? Por supuesto, acá en la sintonía de Vox 102.9. Les dejo una frase. No vivas para ser conocido, sino para ser alguien a quien valga la pena conocer. Gente, les mando un besote. Chau, chau. Nos vemos. Los queremos. Always be there. I gotta know that you care. And if my times are bringing me down, you're the only one that I want around. I gotta see your sweet, sweet smile every day. And if I am all strung out, you're the only one who can straighten me out. I gotta see your sweet, sweet smile every day. You'll always be there. I gotta know that you care. And I gotta feel your arms around me, and that you need me, and that you'll always be there. And that she'll always be there. I gotta know that she cares. You're always in my heart, from early in the morning till it's dark. I gotta see your sweet, sweet smile every day. I gotta see your sweet, sweet smile every day. I gotta see your sweet, sweet smile every day.